sencilla contradicción. Brilla la lluvia con el sol en un pacto, un instante, un tiempo más. Pienso después cada palabra para decir dónde quedaste, en qué vagón, unos meses atrás. ¿A dónde estás? Puedo tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más. Tocar el aire donde estuvo el Dios benévolo de tu cuerpo y repasar los párrafos sin terminar, crepúsculos que nunca se van. Pienso quemar todos los vientos, puedo fundir en una carta, una canción, los pedazos de un año, un tiempo más. Hasta entonces, dame paz, dame muerte o la vida, un tiempo más.